descontenta de un satisfecho arado, nace como la herramienta contenta de un insatisfecho arado. Todo llegará junto a ti. Deseo de ciego amor, de delirio, deseo romper los lazos que me separan de ti y entres en mis amantes brazos, besarte con frenesí. Te veo, tu talle juncal delirio, siento mi alma un deseo de ciego amor, de delirio, deseo romper los lazos que me separan de ti y entre mis amantes brazos besarte con frenesí. Separan de ti y entre mis amantes brazos besarte con frenesí. Eso es amor. Separan de ti y entre mis amantes brazos besarte con frenesí. Ciego amor, de delirio, deseo romper los lazos que me separan de ti y entre amantes brazos besarte con frenesí. deseo de ciego amor, de delirio. Deseo romper los lazos que me separan de ti y entre mis mantes brazos besarte con frenesí. Eso es el amor. Separan de ti y entre mis amantes brazos besarte con frenesí. Eso es el amor. Yeah. Eso es el amor. Thank you. Thank you.

Thank you.